No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del Futuro. De 0 a 2 por Nacional Rock. Nueve minutos pasaron de la una de la mañana en Diario del Futuro. Se fue Robertito, de esta entrevista, pero entró otra no me persona. No pise, Urchenko. Hay que dejar de darle de ver a esta gente. Decía, nueve minutos pasaron de la una de la mañana y después de esta gran entrevista con Roberto Funes Ugarte, vamos a hacer un resumen de lo que fue esta semana, mientras los chicos de Miro y su fabulosa orquesta de juguetes se preparan para el acústico que van a estar dando en minutos. Y además tenemos en el aire a nuestro productor, el famoso nazi de Gmail. Hail Adrián. Hail Adrián. ¿Cómo andás? Bien. Cansado. Tenías ganas de hablar. Sí, sí. De que te conozcan tu voz. Viernes, una de la mañana, se me empezó a picar el bichito del aire. Y dije, bueno, ya está, les tomo el estudio por asalto. Ya está. Muy bien. Entonces, contanos cuáles fueron las noticias de la semana. Las noticias de la semana fueron que estoy al aire. Que empezó Diario del Futuro. Que empezó Diario del Futuro. Sí, esa es la noticia de la semana, seguro. Nada, yo quería salir al aire también para comentar con ustedes lo que fue la experiencia de este... De esta primera semana acá haciendo un diario en la radio. Estamos enfermos de la cabeza. Sí. No, y también decir nada, esas cosas de las que estamos orgullosos. Qué sé yo, haber arrancado un programa de esta forma creo que nos vino bien. Tuvimos un primer día con muchos nervios. Un segundo día donde tuvimos que levantar todo. Nos volvimos locos. Porque aunque no lo sepan del otro lado, sí, estamos locos, nos volvimos muy locos el martes y creo que pudimos sacar al aire un especial por la muerte de Chávez que valió la pena. Sí. Yo estoy muy orgulloso de lo que hicimos. Sí, salió muy bueno. La verdad que estoy muy orgulloso del laburo que logramos armar entre todos con la producción para contar la infidencia de cómo fue que se gestó. Estábamos con Nicolás hablando a eso de las 6 de la tarde, empezando a pensar el programa de a poco. Había pasado ese anuncio de Maduro diciendo que le habían inoculado el cáncer a Chávez. Ya teníamos ese audio y teníamos el audio de Chávez habiendo dicho en diciembre que Estados Unidos estaba detrás de su cáncer. Íbamos a armar algo medio en joda, sí, con la eso. La discusión era eso, de cómo tratar el tema, claro. Porque el tema daba para... Pero por otro lado, había algo en el aire que decían, sí. Cuidémonos sí, con lo que decimos porque no sabemos qué pasa. Y media hora más tarde cae la noticia, a las 7 más siete, o menos, hora Argentina. Sí. Yo me acuerdo que estábamos hablando y me decís, che, anuncian una segunda cadena. Sí. Y yo me quedé, nah, ¿en serio? Me dijiste, sí, segundo. Yo digo, se pudrió todo. Sí. Y tu respuesta fue, sí. Y nos quedamos en silencio. Y ahí pasaron 5 minutos y de repente la cadena estaba, todos los medios, el anuncio de Maduro de la muerte de Chávez. Sí, ahí yo puedo contar una infidencia, que es que en el diario, como ya había pasado la primera cadena, se habían desentendido el tema y estaban trabajando en eso. Y yo diciendo, che, va a haber una segunda cadena, seguro, mirá que hubo otra, ta, ta, ta. Y yo que puse ahí en la computadora con auriculares para ver Telesur, y en la redacción fui yo el que en un momento me saco los auriculares y digo, se murió Chávez. Y ahí se dio vuelta toda la redacción a mirarme a mí, fueron corriendo los televisores a cambiar de canal. Sí, no, fue una cosa y fue un momento así. Y a partir de ese momento, en no paramos. 45 minutos, empezaron armamos mails, el programa. Los armamos mails del nazi de Gmail. Sí. Yo soy una persona con un trastorno obsesivo compulsivo severo. Por eso le decimos el nazi. Hoy mandaron 70 mails. ¿Cuántos? 70, los conté. No, están con ¿toda la semana? En mi teléfono. Tampoco. Hoy fueron 70 mails. Hoy. No, está bien, para ser viernes es un buen número. Porque no tuvimos tanto armado de contenido puntual. O sea, que un día normal van no, a ser el martes, 180. El martes yo creo que debo haber yo, porque todos los mails que les mandé a ustedes y todo lo que mandamos deben haber sido fácil 150, entre las 7 de la tarde y las 12 de la noche fueron esos tantos. No, bueno, yo quería contar eso. Estamos muy orgullosos de estar en la radio de la Franja Morada. Viste que algunos dicen que la radio marxista, yo digo que la radio de Franja Morada. Sí. Está bien, estamos orgullosos de estar acá. Es la radio de la Fede. De la Fede también, sí, estamos todos mezclados. Está de todo la Fede Vázquez. De la Fede Vázquez. Sí. Le mandamos un beso a Fede y le agradecemos un montón haberse bancado 2 horas estando ahí en el piso acá en el martes comentando lo que había sucedido con la muerte de Chávez. Se la recontra bancó. tiene cubierta la cuota de columnista de internacionales por un buen rato. Sí, salvo que haya más noticias. Salvo que haya más noticias. Esperemos que no haya noticias. Sí, no, a partir del martes, todos los días, cuando me lo crucé, me preguntaba si se había muerto algún líder latinoamericano. Y por suerte siempre le dije que no. Bueno, nada, yo quería comentar esa noticia y quiero escucharlos a ustedes repasar lo que pasó toda esta semana, que fue una semana, por suerte, bastante cargada. No nos quedamos en bolas. No, la verdad que no. Noticias siempre hay. No solo yo quería destacar no solo el laburo del martes, sino a lo largo de la semana seguimos tratando el tema Venezuela, tratando, sí, digamos, de explicar un poco el fenómeno Chávez, con columnas de Nico Furfaro, con columnas de Le Wall. Creo que le dimos un enfoque que no se vio en otros medios, lo cual es muy difícil cuando hay un tema que es tan omnipresente en la, sí, agenda, encontrar un enfoque original. Yo como conductor de este programa y como en algún sentido el editor general o como secretario quieran, de redacción, el primus inter pares en este proyecto, también estoy muy contento. Yo cuando empezamos con este programa, perdón que nos ponemos así medio, bueno, cuando empecé a armar el equipo para este programa, sabía que estaba armando un equipo muy bueno. Pero en esta semana ya me mostraron que es muy bueno, se les queda chico y que es un equipo de puta madre. Creo que a lo largo del año vamos a estar haciendo cosas súper interesantes. Sí, y sobre todo creo que esto es algo destacado que venimos charlando desde que arrancamos a pensar el programa. Estamos haciendo periodismo y no perder eso nunca. Sí. Algo que hoy en día no es tan sencillo como parece. No. Che, escúchame, llevamos una semana, al mes nos embalsamás a todo. ¿Qué está pasando? Sí, siguiendo con la estética. Son los arbitrarios, ahora empiezan eso. Y alguien se va a hacer. Alguien, no sé quién va a ser el primero en morir del equipo. Pérez. ¿Por qué? El que muere, ¿sabes cómo vuelve? Volveréis en el sillón, como decía Luis XV. Nace el mito de Pérez. Bueno, tuvimos una semana también cargada en cuanto a la ciudad. Sí. Y acá tuvimos una gran periodista que Preséntamela. No seas tonta. Viste cuando dice, ay, que estoy fea. Ay, que estoy... Le sí, diga. Sí, sí, no, bueno. Ludmila Gurchenko es una gran periodista. No nos cabía dudas. Yo a Ludmila no conocía hace mucho, Nico sí. Y él siempre me dijo, quédate tranquilo, va a estar todo bien. Y esta semana me lo demostró con creces. Estuvo toda la semana pendiente de sus noticias y creo que largamos buena información. ¿Podés repasar brevemente lo que pasó con los subtes? Sí, lo del subte creo que fue la noticia de la semana en respecto a ciudad. Primero empezamos con el aumento de las tarifas. Fue lo primero que tuvimos en la semana, que la tarifa se va a ir a 3,50 a partir del 15 de marzo y esta especie de sesión especial que querían hacer los legisladores de la oposición para frenarla, que al final no se pudo hacer, así que es oficial. Lo dijo Mauricio Macri el día de la inauguración del subte A, la tarifa a partir del 15 de marzo a 3,50 pesos. Estuvimos hablando también de la intención del gobierno de la ciudad de disminuir el subsidio en los boletos del subte. Eso fue creo que lo primero que tuvimos en la semana. También estuvimos después hablando de los casos de los vagones de la línea A, los ex vagones belga, del posible juicio penal que se viene contra Mauricio Macri. Y ayer terminamos casi la semana anticipando algo que sucedió hoy y que ya había sucedido el día de la inauguración de la línea A, que son las irregularidades técnicas y las importantes fallas tecnológicas que está habiendo en los vagones de los subtes. Hoy mismo separaron dos formaciones por un posible humo en los vagones Fiat. Ayer lo anticipamos con el ATS, que era el sistema, ¿se acuerdan que les conté? Sí. De freno. Me parece que el subte va a seguir siendo un tema también la semana que viene y la otra, y la otra, esto y la no otra. Esto no es pele a Macri, es Macri hace gestión, no, claro, y porque, nosotros claro, comentamos por ahí, hacemos periodismo. Por ahí se confunde con eso, pero la verdad es que la gestión, y sobre todo en el tema de subtes, está dejando mucho que desear. Hay muchas fallas y hay muchas denuncias para hacer que todavía faltan y se van a venir. Furfaro, un resumen breve de tu semana. Más allá de las noticias, de lo que es lo inmediato, creo que es bastante importante destacar que durante esta semana tomamos lo que fue más el análisis, hablamos del déficit primario, del déficit financiero, y lo tomamos de las dos partes. O sea, no es que fuimos bajando una línea de que esto significa esto. Agarramos la línea heterodoxa, la línea ortodoxa, y lo analizamos. Ayer agarramos y hablamos de toda la guita que se llevaron los bancos durante los últimos 10 años. O sea, que es una mirada crítica sobre la actualidad, pues es el sistema financiero levantándola en pala y sin pagar, sin aportar, sin devolver a la sociedad, al Estado, en tributo o en créditos. Y es una bastante, mirada bastante crítica e interesante que usualmente no se ve en ningún lado porque tenés o quizás medios que, no sé, tienen pauta de bancos o medios que tienen la publicidad, que están enganchados por cierto lugar. Entonces estamos dando una mirada bastante amplia y bastante abarcativa de lo que son los temas y una mirada bastante crítica. Pérez, en 5 o 10 palabras, un resumen de la semana a nivel cultural y Andrea Rincón. Arrancamos demostrando que Bowie escucha a Los Redondos y terminamos toda la semana. Esta semana la completamos con la noticia de la semana, que fue lo de Daniel Johnston armándolo y desarmándolo. Es algo que... Elegimos a nuestro propio Daniel Johnston y nos salió medio raro. Totalmente. Así que me parece que está bueno eso también de armar la parte de ir buscando las novedades que nos interesan y ir sumándole, aportándole ese dato de esa cultura que en general tiene. Esto es una radio de rock y el rock siempre fue, es más que nada una cultura, no solo el sexo, drogas y rock and roll. Me parece que también es lo que completa y es lo que hace importante que el rock sea tan importante o tan trascendental o marque tantas las cosas en este país, y me parece que tiene que ver sumar esa mirada, digamos. Yo tengo una crítica para Pérez. No hubo ninguna noticia sobre Vicky Zipolitakis. La semana que viene habrá seguramente. En lo que a mí respecta, más allá de lo que fue la agenda de la semana, dominada claramente por el tema Chávez, pero hemos tenido otros temas, desde Cecilia Pando hasta Carlos Menem, que lo tratamos muy al pasar. Logramos de alguna forma, entre todos, algo que yo me propuse al principio, que fue tener nuestra propia agenda, no dejarnos llevar por la agenda que imponen las webs, los noticieros, los diarios, sino tratar de encarar la realidad desde el lugar que nos interesa a nosotros, los que tenemos menos de 30, salvo Pérez. Pero, y porque es cierto, hoy en día cada medio tiene su agenda y nosotros, como Diario del Futuro, tenemos la propia. Esperemos seguir así